en México. Y como suele suceder en muchos otros ámbitos, cuando miramos las problemáticas que viven las poblaciones discriminadas desde la perspectiva de las mujeres, la marginación se agrava y se profundiza. Este es el caso de las mujeres indígenas mexicanas. Escuchamos el reporte de las compañeras de CIMAC Noticias, realizado en el marco de la evaluación del cumplimiento de la Plataforma de Acción de Beijing. En México, las mujeres indígenas representan al menos el 55% de la población total indígena. Sin embargo, a pesar de ser mayoría, viven mayor marginación y discriminación. Hacia las mujeres indígenas se expresan los índices más elevados de analfabetismo, rezago educativo, desnutrición y problemas de salud. El Estado mexicano se comprometió en 1995 durante la declaratoria de la Plataforma de Acción de Beijing, la cual busca fomentar la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres, ante la comunidad internacional a atender la situación de las mujeres indígenas en 12 temas. Sin embargo, a 20 años de la declaratoria de la Plataforma de Acción de Beijing, el gobierno mexicano no ha cumplido con su compromiso. Por esta razón, mujeres líderes indígenas de los estados de Oaxaca, Chiapas, San Luis Potosí, Guerrero y Yucatán evalúan la Plataforma de Acción de Beijing. Ucantalután más igual colelo, Beijing más 20. Mujeres indígenas en voz alta evalúan Beijing más 20. La mujer y la economía. Centic Timochicahuase. Juntas nos fortalecemos. La tasa de participación económica de la población de 12 años y más hablantes de lengua indígena es de 74% para la población de hombres y de 24% para las mujeres. Ante la falta de oportunidades y de la creación de fuentes de trabajo en la economía formal, las mujeres indígenas nos incorporamos de manera creciente al sector informal de la economía, mediante la venta de diversos productos de joyería, alimentos preparados, ropa hecha en casa, artículos domésticos y artesanales, entre otros, que no son contemplados en la economía nacional. La mujer y la pobreza. En 2013, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social informó que 45% de la población mexicana estábamos en condiciones de pobreza. En la población indígena, la cifra alcanza 72%. Además, la población indígena enfrenta más carencias en el acceso a la alimentación en comparación con la población en general. La violencia contra las mujeres. El malo custal tihuntul kolele, mayanda loptu chilukustal. El bienestar de la mujer está en no vivir en la violencia. Las mujeres indígenas en México padecemos violencia al interior de nuestras comunidades, producto de la desigualdad entre mujeres y hombres. La miseria, la pobreza y la injusticia son algunas de las causas, así como el desconocimiento de los derechos y al arraigo del rol de género. Educación y capacitación de la mujer. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el índice de analfabetismo de la población hablante de alguna lengua indígena disminuyó entre el 2005 y 2010 de 34 a 27%. Sin embargo, sigue siendo 5 veces mayor que el analfabetismo de la población no indígena. Mecanismos institucionales para el adelanto de la mujer. El acceso a la justicia para nosotras se dificulta por la discriminación de la que somos víctimas. Por ejemplo, la violencia espiritual, la que atenta contra nuestras creencias y modos de sanación, territorial o colectiva, son formas de agresión a nuestros derechos humanos. La salud y la mujer. Las mujeres indígenas tenemos 2 veces más riesgo de morir por causas maternas que el resto de las mexicanas, y las mujeres que viven en municipios con muy alto rezago social llegan a tener un riesgo de morir de más de 5 veces. Por ejemplo, las mujeres de Campeche tienen un riesgo de morir 3 veces mayor que las que viven en Colima. El índice de mortalidad materna refleja esta desigualdad en salud de las mujeres indígenas. La conferencia de Beijing fue una de las primeras instancias donde las mujeres indígenas participaron a nivel internacional para articular sus demandas de forma conjunta. Desde entonces, se formaron organizaciones y foros a nivel internacional, nacional y regional. En México, se constituyó la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas y la Alianza Nacional de Mujeres Indígenas. Sin embargo, aún queda mucho camino por recorrer. Desde México, para Informativo Voces Nuestras, Gabriela Godínez, CIMAC Noticias.